El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Rock es una banda de rock mendocina formada por músicos unidos por una amistad de más de 30 años. Jurassic Rock nació en el mes de noviembre de... ¿De qué año? 2003. Con la idea de realizar un homenaje a quienes fueron los pioneros del rock argentino a principios de los años 70. Sus integrantes son Daniel Gaetán en guitarra, Quique Gatica, guitarra, Alejandro Domínguez en bajo, Carlos Núñez en voz y Walter Dine en batería. Así es. En el estudio se encuentran Carlos Núñez y Quique Gatica. Bienvenidos a Tal Hola, Como Soy. Hola, Tal Como Soy. Muchas gracias por invitarnos. 30 años, casi nada. Casi nada, esas cosas de la vida que te juntan, te separan y bueno... Con Quique y Daniel y Alejandro somos amigos hace... No sé, no se acabó bien la cuenta, pero éramos muy chicos. Hace 30 años. ¿Vienen tocando desde que eran chicos? Cada uno con sus cosas. Yo me acuerdo que tuve una buena época de compositor, entonces Quique me acompañaba. Hacíamos unos dúos acústicos. Y en otras oportunidades me acompañaba Daniel, en otro año, ponele. Y bueno, y después cada uno de ellos también tenía sus bandas. Nunca hicimos una banda así juntos hasta el día de hoy. Me imagino que habrán vivido todo tipo de experiencias musicales, empezando por la primera. ¿Cuándo fue? Bueno, fue cuando nos conocimos, cuando vos estabas en tu etapa compositiva, ¿no? Porque son importantes. Hicimos... presentaciones, grabamos, me acuerdo. Festival. Tocamos en un par de festivales. Muy lindo. Esa fue, digamos, la primera experiencia que yo compartí con él. Y musicalmente, en el ambiente musical, no es que llegás a abrir la puerta y te metes, te vas metiendo, claro. Te van conociendo, te relacionas con uno, con otro. En el caso mío, te estoy hablando de lo que me pasó. Y he tocado con unos músicos increíbles. La primera experiencia importante en aquellos años para mí fue un grupo que se llamaba Leyenda, que probablemente lo hayas conocido, con Gustavo Blanc, batería, musicazo. Lalín Palero, Rulo Palero, Oscar Aguilar, cantante. Muy buenas personas todas. Linda experiencia para mí. Después, a la vuelta del tiempo, bueno, tocando con uno, con otro, terminé tocando en un grupo que se llamaba Entonces, con Dante Zapalorte, hacíamos jazz rock, música de avanzada en aquellos años, métricas irregulares, raro para la época, me refiero. Requiere estudio, requiere conocimiento, y bueno. Y después armé un trío de hard rock, Actora se llama, con el Cóndor Lucero, lo tenés que conocer, y Fabián Poquet, y cantaba Fernando Scro. Muy lindo el trío ese. Tocamos muchísimas veces, y gracias a Dios subíamos a defender el show dignamente. No, no seguía la gente, no lo vamos a te acordar. Sí, yo te seguía. Sí. ¿Vos la seguías? Sí, yo era admirador toda la vida del Kiko. Y después también incursioné con, cuando fundamos, fui uno de los fundadores de Martes 3. Sí, sí, sí, ahí toqué un tiempo. Con los hermanos Holguín, Gerardo Sheltuf, en aquellos años. Y bueno, después bueno, tuve que irme de grupo por ciertas diferencias que no las voy a citar ahora. Y después hice un impasse de muchos años, 20 y pico de años sin tocar con nadie. En aquellos años me acuerdo, me casé apuntando a la familia, vinieron los chicos. Nunca dejé de tocar yo en mi casa, pero no tocaba con él porque requiere compromiso, horarios de ensayo, el día del toque, bueno, tenía mis prioridades en ese momento. Muy conforme con lo que he hecho, totalmente. A la vuelta del tiempo, el Facebook, me reencuentro con amigos, che, si nos juntamos un día, bueno, dale, alquilamos una sala y nos gustó, ya nos juntamos al otro sábado y ya armamos el grupo. En poco tiempo teníamos un buen repertorio. Che, esto que está, tenemos que mostrar, y bueno, qué sé yo. Conseguimos una fecha por ahí con los Jurassic y nos metimos al ruedo. No te puedo decir el julepe que era volver, o sea. Claro. El músico, es todo un tema, ¿viste? Cuando te vas a subir al escenario, querés que salga todo bien, por respeto al público, y bueno, te da julepe. Por no decir otra palabra que no, claro. No se puede decir. Sí, sí. Así que bueno, pero en el caso mío es literal, que ellos me cargan. Ahora ya con el tiempo ya me acostumbré a subir. Y primordialmente, bueno, lo lindo de con los Jurassic, estamos transitando, disfrutando mucho en cada toque, estar arriba del escenario, que la gente te aplaude. El Menduco es muy duro para sacar un aplauso, es muy duro. Y que te aplaudan, ya es un logro. Es el premio mayor. Tocamos en un festival de blues, que vos, bueno, sí, participaste activamente ahí. Sí. Y fue increíble, no te quiero exagerar, pero yo calculo que 400 personas había ahí. Sí. Y se quedaron encantados, yo no lo podía creer. Entonces, bueno, decís, bueno, no estamos haciendo las cosas mal. No, todo el ensayo, toda la dedicación para poder ofrecerle a la gente un espectáculo digno. Que cuesta bastante defender un show, porque tenés por ahí un montón de intermedios que por ahí la gente no sabe. Problema con un equipo, con un cable que se te cortó una cuerda, cosas que pasan, pero bueno, nos ha ido bien siempre, gracias a Dios. Hasta ahora no nos han tirado tomate. No. Así que. Y no lo van a tirar. Los hubiésemos juntado para hacer una salsa. Porque sí. Si hay algo que el músico es agradecido. De todo. De las críticas, de las constructivas. Terminan siendo siempre constructivas, por más que no sonó bien, bueno, la próxima vez vamos a sonar mejor. Y no tenías muy bien la voz, bueno, la próxima vez voy a cantar mejor. Entonces, el músico siempre es un ser muy agradecido de todo lo que el público le tira. Sin duda. Ahora yo le voy a decir algo. Con tantos años de experiencia compartiendo escenario con los músicos de mi parte, butacas y rock and roll no son amigas. No. Y tenemos aún unos lugares muy bonitos para tocar donde siempre hay butaca. Y el público es como que, bueno, nos vamos a sentar. Y una vez que el público se sentó, sonamos. El tema de la butaca condiciona mucho el esparcimiento de la gente. Necesita moverse, no. Buscar otro ángulo para escuchar. Porque por ahí la distribución en un escenario, justo estás frente hoy y tenés la guitarra, y te mata la guitarra, entonces, pero no, no hay otra forma por ahí. El ámbito en sí es como que vos vas a dar una clase y están todos... Es muy formal, es muy formal. Ay, viste, sí. Es como rendir una materia. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo lo veo esto que ocurre en la nave cultural, donde, bueno, está muy bien, la sala 2 siempre es una sala ya que tiene una acústica óptima, sí. Del 1 al 10 estarían en un 8.5, pero las butacas aplacan mucho al público. ¿Cómo no moverse con una banda de tributo a la Creed? Con Cintia nos hemos puesto a bailar a un costadito del escenario porque sí. Es imposible moverse. Sí, claro. Y uno que ya más o menos, yo tengo 53, pero voy apuntando ya para el veteranaje y me acuerdo de aquellos carnavales con orquesta donde la pista invitaba a bailar, sí. A tomar parado. Sí. Y a divertirse. Sí. Entonces, la butaca últimamente condiciona, muy bonito lo que acabas de decir, a estar el público aplacadito, sí. Ahí te estás matando y estás metiendo uno solo, el baterista se está rompiendo, está transpirando y has quebrado como 4 baquetas de tanto darle, y tenés un público atornillado a la butaca. Bueno, pero es muy típico del mendocino. Es lo, sí. Que, lo que decía recién, el mendocino, nos cuesta mucho aplaudir o vivar o qué sé yo. Entonces, apoyar, sobre todo. No sé, nosotros en los toques hemos tenido muy lindos toques en cuanto a cantidad de gente y te aplauden, el aplauso se infla y te queda ahí. Entonces, vuelve acá. Y conversás lo que podés con la gente y querés que suene el otro porque te queda la impresión como que qué pasó, no le gusta bueno, tu tema. Bueno, ahora que viene, a ver. Claro, el otro. Claro. Sí. El concierto que dieron todas las bandas que se presentaron en la Alameda fue extraordinario. La gente tenía ganas de participar. Sí. Muchas ganas de participar. Y a pesar de que habían sillas, sí. La gente se paró en los sí. Costados. Habían espacio vacío porque la gente se paraba para... Al aire libre, es otra cosa. Tenés un espacio en el que se quiere levantar y... Ir a bailar a un costado lo tenía. Sí, sí, sí, sí. El teatro estás ahí, justamente más. Muy acotado el lugar, pero bueno. Nos vamos a una pausa musical con una canción que ya tengo preparada de La Baturé. Buenos tiempos. Muy bueno. Entonces que suene La Baturé con Buenos tiempos. Caminábamos por la avenida principal. Caminábamos por la avenida principal. Porque buscábamos un buen lugar para tocar. Buenos tiempos y muchos viajes en el tren. Buenos tiempos y muchos viajes en el tren. Y compartíamos la esperanza de poder cantar algún blues tradicional. Poder cantar algún blues tradicional. Y compartíamos la esperanza de llegar. We'll be right back. muchos viajes en el tren. Buenos tiempos y muchos viajes en el tren. Y compartíamos la esperanza de poder cantar algún blues tradicional. Poder cantar algún blues tradicional. Y compartíamos la esperanza de llegar. Poder cantar algún blues tradicional. Poder cantar algún blues tradicional. Y compartíamos la esperanza de llegar. Y compartíamos la esperanza de llegar. Y compartíamos la esperanza de llegar. Soy acompañados por Jurassic Rock, banda de rock mendocina integrada por Daniel Gaetán en guitarra, Quique Gatica guitarra, Alejandro Domínguez bajo, Carlos Núñez voz y Walter Dainen en batería. Te recuerdo que nos está acompañando en el estudio Quique Gatica y Carlos Núñez. ¿Por qué Jurassic? Por lo viejo, por dinosaurios. sí, qué sé yo, no sé, no me acuerdo a quién se le ocurrió, a mí se me ocurrió, che, mirá, somos dinosaurios nosotros. Claro. Pero había un grupo que se llamaba Los Dinosaurios, creo que estaba Guisaura con Andrés. Y bueno, ¿y qué les parece Jurassic? Miramos, la verdad está bueno, simpático Jurassic Rock, listo, ahí quedó. Ahora, ¿herbívoros o carnívoros? Mitimita. No con nada. Yo más carnívoro. Muy bien. Estábamos acordándonos en este momento con el Gatica. Él me tiene que tener registrado, pero de más joven. Seguro. Porque, claro, Martes 13 fue una banda que marcó los comienzos de Gatica. También. No, anterior fue. Anterior. El comienzo. Pero no se acuerdan de mí. Yo plomeaba a Martes 13 con el Juancito Medina, la Bruja y el Fabián Encina. Che, tiene que ser, vos sabés que... Bueno, conozco tantos negros en mi vida. En ese entonces estábamos Gerardo Shelton. Sí. Los hermanos Holguín. Sí. Fernando y Germán. Tocaba Charlie Mancilla las teclas. Claro. Y yo tocaba la guitarra. Y bueno, también anduvimos por todos lados tocando. Y... era un circular de gente, andaba mucha gente. Siempre, siempre estábamos. Y tenés que haber estado. Bueno, sí, sí. Mil perdones por el Danielito por Piccolo, que siempre estaba ahí presente, apoyando. El Piccolo estaba siempre. Yo me acuerdo que tenía un... Negro Stite tenía negro, y tocaba negro, con Felipe, nosotros. Sí. Yo tenía un 128, un estéreo... Pioneer. Que sé yo, tenía una tecla así grandota. Y me robaron el estéreo. Y adentro tenía el cassette de Martes 13. Fue lo que más me dolió. Yo adoraba. Y... Bueno, ha sido uno de los cassés más robados porque todo el mundo se quedó con la caja. Todo el mundo. ¿Tenés el cassé? No. Dice, el cassé no lo tengo. Tengo la caja. Que fue el cassé negro, el primero. Qué bonito recordar tiempos que siempre nos dejaron algo demasiado positivo. Demasiado. Los inicios. Cuando éramos jóvenes y soñadores. Y de repente me encuentro con ambos dos y siguen siendo jóvenes y soñadores. Sí, así, todo y bien. Siguen tocando y creando y riéndose y puteando. El aunque salga bajito. Sí. Aunque salga bajito, se escucha. Lo vamos a editar. Pero se escucha. En este momento nos estamos acordando de un viejito joven que acaba de cumplir años. Y te queremos recordar, porque no nos podemos olvidar, ni nos vamos a olvidar, del viejo Willy. Este viejito que supo imponer una forma de vivir en la acera, donde Claro, no es del, no es la música más popular en la acera, el rock, sí, el jazz, el blues, y él impuso una esquina pintada, pincel a rodillo, con mucho sacrificio, con muchas ganas, un interior de un local que sabe y sabía mantener el espíritu arriba. Con, vos lo has dicho, era el templo del rock and roll y él era el sacerdote. ¿Sabe que me acuerdo del, del viejo Willy? Ustedes se van a reír. Cuando el viejo Willy decía, si no va a aplaudir, mándese a mudar. Ah, no, no, yo, sí, en sí, esa frase para no, adelante, vamos, aplaudo. Ah, levantaba, levantaba. Sí, sí, sí, sí, no, eso no sí. Ver la gente, muy buen animador. Muy buen animador. Qué increíble. Cantante. La personalidad del tipo con ese nariz y los habla y capta la atención de la gente. A nosotros nos animaba un estilo muy particular. Y a mí se me asomó en una oportunidad y me dijo, así con esa voz característica, che, vos a este que entró lo conocés. Y le digo, no. Bueno, Luis, está bien. No. Sí, Luis. De nuevo, Luis. Enseguida. Y sí, está hablando mucho Amando Fierro. Por eso quiere salir vos. Dame un segundito. Le dedicamos de punta a punta este programa a un cumpleañero, el viejo Willy. Y este aplauso es para vos. ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡Feliz cumpleaños, viejo querido! ¡Feliz cumple, Willy! Y ahora sí, que se meta de nuevo el Tano. Guidance internal, 15, 14, 13, 12, 11, 10, retro, 9, engines on, 5, 4, 3, 2, launch commit, go. Somos Aerosmith, esto es MTV. Dame mi MTV, ahora. Bienvenido y buena suerte. MTV, la mejor música. Dedicada a Luis Alberto Espineda. Gracias. Pido mucho más tiempo. Me tienen que dar más tiempo. Voy a hablar con mi productor a ver si tenemos una reunión en esta semana para que me dé más tiempo, porque no puedo estar hablando tan rápido y dando noticias tan rápido. Paremos, respiremos. ¿Cómo me encanta esto? Me encanta, me encanta. ¿Se acuerdan de los famosos acústicos de la MTV? Muchos acústicos. En su momento, por ejemplo, el Flaco Spinetta viajó a Miami y grabó un acústico impresionante que, bueno, sigue sonando, de más está decir. Pero también estaban los acústicos de este lado digo yo porque me encuentro en Estados Unidos ahora. Como no sé, por ejemplo, Sting, que dio un acústico excelente. Kiss, ¿se acuerdan del famoso Unplugged, de ese famoso concierto donde se juntaron todos los integrantes de Kiss? Bueno, la MTV acaba de anunciar que se vienen muchos cambios en la cadena y por fin parece que hacer tanta fuerza nos han escuchado, vuelven los acústicos a la MTV. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿a quién irán a invitar para hacer acústico? Porque si van a invitar a los nuevos, digamos, la nueva trova, no sé cómo llamarle, soy un poco antiguo, a los que están sonando ahora van a ser unos acústicos de mierda, porque hay que decirlo. Ahora, si por ejemplo, no sé, me encanta soñar en grande, me gustaría que, por ejemplo, inviten a Phil Collins, ya que vuelve a arrancar con su gira mundial después de una estrepitosa caída, que se hiciera un terrible acústico. No sé, ¿a ustedes a quién les gustaría que la MTV invitara con los acústicos? Recordemos que desde Eric Clapton hasta muchos grandes ya hicieron sus acústicos, pero estaría bueno que vuelvan y por ahí incorporen temas que en su momento no pusieron. Así que a estar muy atentos, a cruzar los dedos, a seguir haciendo mucha fuerza para que vuelvan los grandes, los clásicos, los mejores de siempre a sonar acústicamente. Los dejo con muy buena música, con excelentes invitados en el estudio y de mi parte me despido hasta el próximo sábado, que quizás me den unos minutitos más para explayarme un poco más. Veremos, no sé. Sí, sí, sí, no me hagas esa cara. A Armandito Fierro, a toda la gente en el estudio, a toda la gente en Mendoza, a toda la gente en España, a toda la gente que nos sigue sábado a sábado, muchísimas gracias y será hasta el sábado que viene. Gracias, un abrazo para todos. Y entonces lo Tal como soy te acerca a la agenda rockera mendocina de este fin de semana. Sábado 7 de octubre, 21 horas, Free Festival de Jazz, con Walter Cassiani Cuarteto y Swing Trio, en el Espacio Cultural Julio Leparc de Guaymallén. Sábado 7 de octubre, 21 y 30 horas, Jazz en Primavera, con Ana Mariño, José Quiroga, Chicho Precio, Eduardo Cerú y Francisco Yasli, en la Biblioteca Municipal Manuel Belgrano, Antonio Tomba 54 de Godoy Cruz. Sábado 7 de octubre, 22 horas, Les He Dance, Gypsy Jazz, en Juan B. Justo, 836, Ciudad de Mendoza. Sábado 7 de octubre, 22 horas, Ginebra MM, Bourbon Hard Rock y Rock Daniels, en Parador del Viento, Avenida Champañán, sin número, Rotonda del Chayao. Sábado 7 de octubre, 22:30 horas, La Banda Viajera estará en Darragueira, 6841 de Chacras de Coria. Sábado 7 de octubre, 23:30 horas, Gruba en San Martín 27, La Consulta. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Al mundo tal como sos. Si nos acabas de sintonizar, queremos contarte que nos está acompañando en el estudio Carlos Núñez y Quique Gatica de Jurassic Rock. Hola a todos. ¿A qué músico o músicos de la década del 70 les gustaría tener la oportunidad de conocerlo en persona, ya sea que esté vivo o no? Mirá, Yo tuvimos la suerte una noche de conocerlo al flaco Spinetta, que para mí personalmente fue uno de mis ídolos de adolescente. Y fuimos a un recital, estábamos en la cuarta fila en el teatro El Cóndor. Cine Cóndor, acá en la Valle. Y después no sé cómo fue que salimos por donde él salía. No, lo fuimos a buscar. No me acuerdo. Y le digo, te mando saludos tu compadre, porque no sé si ustedes se acuerdan de un muchacho pianista, que fue el pianista de Sandro, Sebastián Yunta. El Sebastián era muy amigo del flaco y como sabía que íbamos, dice, mandale saludos, decirle que le manda saludos al compadre. Le digo, te mando saludos tu compadre. Y el flaco dice, el único compadre que conozco es el de arriba. Y bueno, quedó ahí la cosa. Pero bueno, yo tuve el gusto de verlo. Más sí, que nada de escucharlo toda la vida. 5 minutos de conversación tampoco. Eso fue. Éramos jóvenes, hace 30 años atrás, esto que te cuento. Babosos, chululos, como le dicen ahora. Sí. Increíble haber estado con él. Y también tuvimos la oportunidad con el Quique de conocer a una banda que también nos marcó, tanto a él como a mí, Deep Purple. Así que lo vimos acá en Mendoza. Nos vinieron a visitar a Mendoza. Fue increíble. No podía creer. Ellos han sido nuestros ídolos de chico. El lema de Jurassic Rock: dedicación, trabajo, paciencia. Y dedicación, trabajo y paciencia. No hay otra fórmula. No he descubierto nada de todas maneras. Que eso te da un igual de felicidad. Exactamente. Tal cual. Un sueño. Tocar hasta que me muera. Igual. ¿Y dónde les gustaría tocar que no hayan tocado aún? ¿Qué lugar mágico, qué lugar deseado? Mira, vos sabés que yo me imagino. Nosotros una vuelta fuimos al Leparc porque estaban... ¿Te acuerdas cuando hicieron la exposición de la... De los dinosaurios. De los dinosaurios. Entonces, che, mira, vamos allá, nos sacamos una foto, tiene que ver. Sí, y fuimos. Y nos paramos en un escenario, y el escenario tenía que haber tenido 50 metros de boca, que estaba ahí, no sé qué. Ese era el sueño, tocar en un escenario así, con un sonido... Con un sonido como que le ponen a, a la gente que viene de Buenos Aires. Lo escuché a Baglietto acá en el, en la Plaza Independencia, era un disco. Ese es el sueño, es el escenario grande, un buen sonido. El lugar no importa, sea en donde sea. Bueno, en el la parque, semana que viene plaza. Se me van a Lepar a pedir fecha. Bueno. Para tocar. Lo hacemos, vamos a seguir tu consejo. Un lindo y se lugar. Buscan una banda de la misma onda que ustedes, así tocan dos bandas al mismo día. Aunque le den fecha para dentro de 6 meses, no importa, pero lo hace. Dale. ¿Eh? Dale. Otro posible sueño en la fiesta de la cerveza. Claro. La convocatoria que tiene, impresionante. Y pero ahí hay una polémica de por medio. Sí. Bandas de cover, bandas de... Sí, hay cierto prejuicio para... Temas propios, viste, el Mendo Rock también es otro tema. También. Que está bien, ojo. Yo apoyo todas las bandas que hacen temas propios, me parece... Súper bueno, de hecho, dentro de poco vamos a tocar con un autor excelente. El maestro Rulo Fimiani. Oh, Dios mío. Así que, y yo fui, soy compositor y seré toda la vida, así que para mí eso es muy importante. Ahora no sé por qué no es tan importante que seamos una banda de cover. O sea, yo creo que recordar... Los grandes ídolos que hemos tenido del rock nacional no es poca cosa. Sí, pasa, déjeme meterle un poquito la cuchara. Ahora se dice banda de cover, ¿no? Bandas tributo. Sí, bueno. Antiguamente se llamaba Tocate una que sepamos todos. Sí. Y era más bonito. ¿Y cuántos pibes nacieron en esos picnic? Ajá. ¿Sí? Porque era verdad. Los temas los queremos escuchar y si están en la boca y en las manos de nuestros amigos suenan mucho mejor cuando nos juntamos en casa con Cinda y llamamos, se toca siempre eso que te hace alegre, que podés palmear y se asoma algún vecino por la medianera, porque todavía se asoman los vecinos por la medianera y dicen: loco, qué bien que suenan, ya voy para allá. Gracias a Dios tengo esa suerte. Sí. Gracias a Dios. Y desmerecer las bandas que hacen un tributo, una que sepamos todo, no está bueno. No está bueno, porque a los que reniegan de todo eso, yo les digo, seguramente me van a odiar, ¿vos te encargás de llevarle el plato de comida a esa casa? ¿Sos vos? Porque si podés llevarles el plato de comida a la gente que hace cover, te felicito. Esa gente se va a dedicar a hacer los temas propios. Porque el plato de comida se lleva a la casa a través de la música y a través del trabajo y el esfuerzo. Toques lo que toques. Y vos tenés que alimentar a una familia, tenés que pagar los impuestos. Y lo vas a hacer de la mejor manera posible. Claro. Por ahí no se mira al artista... en su máxima expresión, esté haciendo lo que esté haciendo, sino que viste, se ve qué es lo que está haciendo el tipo este. Yo creo que todas las expresiones culturales... Y lo raro y chocante, por llamarlo, por no decir otra palabra, es que haya personas, digamos, que eligen y deciden justamente esto que estamos diciendo. No, esto lo circunscribimos aparte porque hacen... cover, no, vamos a ir a los creadores. Por ahí cuesta una barbaridad imponer un tema propio, digamos. Lo mostrás y a lo mejor te gustó de movida, que está bueno, la primera impresión es la que vale. Pero después tenés que escucharlo un par de veces para digerirlo y ya. Mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, con el agravante de que no hay muchos lugares para tocar, cuesta una barbaridad conseguir... Nosotros somos de muchos músicos, me estoy acordando en este momento del gran Bebe Pochettino, gente que nunca se quiso ir de la provincia, teniendo la oportunidad de tocar en cualquier escenario del mundo, Pochettino, por ejemplo, como muchos, que prefirieron quedarse acá. Y bueno, acá tiene su su limitación. Así que después de Viejo Artista nosotros dijimos, loco, salgamos a divertirnos, hagamos justamente, sí, con lo que nos criamos, hagamos buena música, hacemos nuestras propias versiones, tratamos de no tributar o que parezca una imitación, sino el tema versionado por nosotros. Y bueno, eso nos divierte y nos da felicidad. Y ahora vamos a escuchar un tema versionado por ustedes. Bueno. Sucio y desprolijo. A ver, una que sepamos todos. Sin reprochándome morales, a seguimos rockeando. Soy transitando los últimos minutos del programa de hoy acompañados por Jurassic Rock, que me están diciendo que esta cortina que suena de fondo fue grabada acá en los tenes, en acá la radio. En la cancha de básquet. Sí, que tocaron en vivo. Sí, nuestro querido Martín Fuente grabó. De Fuente Sonora. De Fuente Sonora, ajá. Un beso para el Martincito que Martincito apoya tanto la movida acá en los tenes. Ese muchacho. Qué buen tipo. Muy qué buena buen persona. Suéltate. Si querés ver a Jurassic Rock tocar como ellos toca, oh, que son geniales. No sé si habrán estado pendientes recién de la guitarra que sonaba, de la voz que se escuchaba mientras estábamos en la pausa musical. Bueno, ellos se van a estar presentando el próximo jueves 19 de octubre a las 22 horas junto a la Finiani Band en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Jurassic Rock y la Finiani Band el jueves 19 de octubre. A pasito del octano, no se me olviden. Gran banda, la Finiani. Y un gustazo poder juntarnos, porque hacía tiempo que queríamos hacerlo y bueno, se dio que Gastón nos dio esa fecha. Así que ahí estaremos haciendo rock and roll. Le voy a hacer una pregunta al Gatica que hace mucho que no la escucha. Sí. Estoy seguro. ¿La vas a descoser? Pero por supuesto, no le quepa la menor duda. ¿Cuánto hacía que no le decían eso? He preparado una página de la Biblia del Rock Mendocino para que me la firmen. La página 373. Pero muy bien. Quiero que me dejen aquí la huella de ustedes. Nombre, apellido, algunas palabritas y pongan Jurassic Rock. Bueno, dale. Y Armando Fierro va a relatar este momento. La Biblia del Rock, el libro que... La audiencia puede... La recopilación histórica del rock mendocino, 55 años de rock, 800 páginas, Rolly Jiménez. Vos que lo leíste, estamos nosotros. Mire, su nombre aparece cada 3 páginas. Qué bárbaro, yo no lo he leído. Para que se haga una idea, tiene fotografías históricas, tiene unas muy bonitas ilustraciones de Cassiani, hijo del saxofonista. Sí, sí, sí, sí. Y tiene anécdotas, tiene unas exquisiteces en cuentos, en vivencias de las bandas. Es un libro para tener cuando usted dice. ¿Qué hago? Me voy a poner a leer un buen libro del rock mendocino. Y arranca desde el origen, como debe ser, no arranca por la mitad. Son 55 años claro. De puro rock, de pura cepa. Lo que acaba de escribir en el libro es como una canción que se escucha y queda. Jurassic Rock. ¡Qué ¡epa! Eso va con cogollo. Y eso es parte de un blog que hicimos con el Quique hace 30 años atrás. Mire si habrán historias que agregar. Faltarían horas y horas de programa. Sí, tal. Y van a volver. Bueno, y antes que se termine este programa, sí. Necesito secarme un poco la baba y decirle feliz cumpleaños a mi queridísima hija Julieta. Hace 27 años me hizo papá por primera vez. Así que bueno, ahora enseguida vamos a ir a festejar juntos. Así que un besito, mi amor. Feliz cumple. Vías de contacto. Si alguien quiere contactarnos, por ejemplo. A mí me gusta tocarme y abrazarme, más que nada. Pero bueno, si no, pueden comunicarse a la página de Facebook de Jurassic Rock. Y... dentro de poco estábamos pensando hacer una participación a toda la gente, que la gente opinara y dijera qué temas les gustaría escuchar. Para hacer el set list. Sí. Sí. La lista de temas, sí, digamos, sí. Criollo. Un minuto. One moment, please. Walter Diner. Nos está escuchando. Un abrazo grande para todos los muchachos de Walter Doble Masa Diner. Es un baterista. Excelente, muy buena persona, excelente compañero. Yo estoy muy contento de estar con él. Abrazo, mi hermano. Y también Fernando Alguín de Martes 13 les mando un abrazo. Ah, qué bien, Fernandito, querido. Gracias, Fer. Gran amigo. Bueno, Jurassic Rock se va a estar presentando junto a la Fimian Iván el jueves 19 de octubre a las 22 horas en San Martín Sur, 720 de Godoy Cruz. Maldito perro. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, Quique. Muy agradecido al programa. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Y bueno, seguiremos rockeando hasta que Dios diga. Exactamente. Primordialmente, quiero decirlo, ¿no? Nos subimos al escenario con todo el respeto que se merece la gente para ofrecer un buen espectáculo, vernos bien y que se vaya conforme la gente, que no es poca cosa. Como te decía recién, el menduco es... somos montañés, el montañés, claro. Este es más palco. Entonces, subimos a eso, a arrancarles un aplauso, que esa es una caricia lindísima. Así que bueno, eso quería decir. Yo, si tuviera un vaso de vino, brindaría por más rock y menos butacas. Sí, señor. Bueno, y podríamos proponer que saquen las butacas y que quede el salón solo y tocamos ahí en el... Total, vamos nosotros y desatornidamos todo. En donde sea. Gracias por ser tal y como son. Les deseo todo lo mejor. Jurassic Rock. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable ustedes. Volveremos a encontrarnos donde haya buena música y buenos amigos. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Cristian Quevedo. En el panorama rockero nacional e internacional, desde Estados Unidos, Luis Pietanesi. Y aquí en la radio, mi compañero de ruta Armando Fierro, el Lomo del Rock. Mi nombre es Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo dial. Buena música, buenos amigos, tal como soy.